Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El espectáculo de magia Momento Mágico a cargo de los artistas ecuatorianos Maga Pao y Mago Eddie se presentará del 22 al 23 de agosto próximo a las 11:30 en la Sala de Artes Escénicas Triciclo de la Casa de la Cultura en Quito. Los artistas ejecutarán actos de prestidigitación, ilusionismo con cartas y desaparición de objetos, entre otros trucos. Internacionales. Montevideo. Los premios nacionales de música recibirán trabajos hasta el próximo 21 de agosto en Montevideo. Pueden participar artistas, solistas y grupos de todas las regiones uruguayas. El concurso recibirá obras inéditas en las categorías académica, popular de raíz folclórica, rock, pop y tendencias, tango, candombé, murga, tropical y jazz, además de fusión. Estos premios son organizados por el gobierno uruguayo y se entregarán en octubre próximo. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.